This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. Noticias, internoticias, poniéndote al tanto de lo que pasa en el mundo católico. Cardenal Sandoval listo para responder a demanda de Brad en México. Guadalajara, 25 de agosto. La Oficina de Prensa y Comunicación Social del Arzobispado de Guadalajara dio a conocer hoy, tras haber sido informada de la admisión de la demanda por daño a patrimonio moral contra el cardenal Juan Sandoval, presentada por el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, que el purpurado está en la disposición de responder a esta medida legal en el marco de la ley. Días atrás, el cardenal Sandoval, ejerciendo su derecho a la libre expresión, señaló que Ebrard presionó junto con organismos internacionales, llegando incluso al soborno con los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México para que reconocieran la constitucionalidad de las uniones homosexuales y la posibilidad de estas parejas para adoptar menores. Tras estas afirmaciones, el jefe de gobierno dijo que presentaría la demanda que ahora ha sido admitida por el juzgado segundo en materia civil del Distrito Federal. El comunicado de la Oficina de Prensa del Arzobispado de Guadalajara señala que el cardenal Juan Sandoval está en la disposición de responder a esta demanda en el marco de la ley, con todas las posibilidades que ésta le permita para actuar. Seguidamente indica que son los abogados del cardenal Juan Sandoval los que estudiarán el caso y ofrecerán las respuestas pertinentes luego de analizar cuidadosamente el apercibimiento con el que todavía no se cuenta a las autoridades competentes, lo mismo que a la opinión pública, para su conocimiento. Por el momento entonces no tenemos alguna otra respuesta que dar, hasta no conocer de primera mano todos los documentos que las autoridades que han decidido darle entrada a la demanda presenten. Es a partir de este momento cuando se le dará cauce a la postura del demandado para ofrecer los elementos de defensa en fondo, tiempo y forma oportunos, concluye el comunicado. Descubriendo al catolicismo. Información de interés. ¿Y por qué la religión cristiana va a ser la verdadera? Para responder esta pregunta se puede aportar pruebas sólidas, racionales y convincentes, pero nunca serán pruebas aplastantes e irresistibles. Además, no todas las verdades son demostrables, y menos aún para quien entiende por demostración algo que ha de estar atado indefectiblemente a la ciencia experimental. En términos no muy académicos, digamos que es como si Dios no quisiera obligarnos a creer. Dios respeta la dignidad de la persona humana que él mismo ha creado y que debe regirse por su propia determinación. Dios jamás coacciona. Además, si fuera algo tan evidente como la luz del sol, no haría falta demostrar nada. Ni tú estarías escuchando esto, ni yo estaría diciéndolo. Para creer hace falta una decisión libre de la voluntad. La fe es a la vez un don de Dios y un acto libre. Y nadie se rinde ante una demostración tan totalmente evidente. Algunos ni siquiera ante las evidencias, si hay una disposición contraria de la voluntad. En este caso, sugiero, para comprensión de esto que estás escuchando, comentarte algunas de las razones que pueden hacer comprender mejor lo que estás escuchando del por qué la religión cristiana es la verdadera. No pretendo hacerlo de modo exhaustivo ni tremendamente riguroso. Se trata simplemente de arrojar un poco de luz sobre el asunto, resolviendo algunas dudas o bien fortaleciendo convicciones que ya se tienen. Solo intento hacer más verosímil la verdad. Podemos empezar, por ejemplo, por considerar lo que ha supuesto el cristianismo en la historia de la humanidad. Piensen cómo en los primeros siglos la fe cristiana se abrió camino en el Imperio Romano de forma prodigiosa. El cristianismo recibió un tratamiento tremendamente hostil. Hubo una represión brutal con persecuciones sangrientas y con todo el peso de la autoridad imperial en su contra durante muchísimo tiempo, unos 2 siglos aproximadamente. Es necesario pensar también que la religión entonces predominante era una amalgama de cultos idolátricos, es decir, que había muchos dioses enormemente indulgentes, es decir, algunos dioses caprichosos, en su mayor parte por todas las debilidades humanas. Tal era el caso que debían transformar los cristianos todo este sincretismo de idolatría. Un mundo cuyos dominantes o dominadores no tenían interés alguno en que cambiara. Y la fe cristiana se abrió paso sin armas, sin fuerza, sin violencia de ninguna clase, y pese a esas objetivas dificultades, los cristianos eran cada vez más. Lograr pues que la religión cristiana se arraigase, se extendiera y se perpetuara, lograr la conversión de aquel enorme y poderoso imperio y cambiar la faz de la tierra de esa manera, y todo a partir de 12 predicadores pobres e ignorantes, faltos de elocuencia y de cualquier prestigio social, enviados por otro hombre que había sido condenado a morir en una cruz, que era la muerte más afrentosa de aquellos tiempos. Sin duda, para el que no crea en los milagros de los evangelios, me pregunto si no sería este milagro suficiente, algo absolutamente singular en la historia de la humanidad. Sin embargo, la pregunta básica sobre la identidad de la religión cristiana se centra en su fundador, en quien es Jesús de Nazaret. El primer trazo característico de la figura de Jesucristo, señala André Leonard, es que afirma ser de condición divina. Esto es absolutamente único en la historia de la humanidad. Es el único hombre que, en su sano juicio, ha reivindicado ser igual a Dios. Y recalco lo de reivindicado porque, como veremos, esta pretensión no es en modo alguno signo de jactancia humana, sino que al contrario va acompañada de la mayor humildad. Los grandes fundadores de religiones como Confucio, Lao Tse, Buda y Mahoma jamás tuvieron pretensiones semejantes. Mahoma se decía profeta de Alá, Buda afirmó que había sido iluminado y Confucio y Lao Tse predicaron una sabiduría. Sin embargo, Jesucristo afirma ser Dios. Los gestos de Jesucristo eran propiamente divinos. Lo que de entrada sorprendía y alegraba a las gentes era la autoridad con que hablaba, por encima de cualquier otra, aún de la más alta como la de Moisés, y hablaba con la misma autoridad de Dios en la ley o los profetas, sin referirse más que a sí mismo. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. A través de sus milagros manda sobre la enfermedad y la muerte, da órdenes al viento y al mar, con la autoridad y el poderío del creador mismo. Sin embargo, este hombre que utiliza el yo con la audacia y la pretensión más insostenible, posee el propio tiempo para una perfecta humildad y una discreción llena de delicadeza. Una humilde pretensión de divinidad que constituye un hecho singular en la historia y que pertenece a la esencia misma del cristianismo. En cualquier otra circunstancia, piénsese de nuevo en Buda, en Confucio o en Mahoma. Los fundadores de religiones lanzan un movimiento espiritual que, una vez puesto en marcha, puede desarrollarse con independencia de ellos. Sin embargo, Jesucristo no indica simplemente un camino. No es el portador de una verdad, como cualquier otro profeta, sino que es él mismo el objeto propio del cristianismo. Por eso, la verdadera fe cristiana comienza cuando un creyente deja de interesarse por las ideas o la moral cristiana tomadas en abstracto y le encuentra a él como verdadero hombre y verdadero Dios. Cuando se trata de discernir entre lo verdadero y lo falso, y en algo importante como lo es la religión, conviene profundizar bastante. La religión verdadera será efectivamente la de mayor atractivo, pero para quien tenga de ella un conocimiento suficientemente profundo. En sesiones siguientes analizaremos a profundidad estos interesantes temas acerca de por qué no todas las religiones son iguales. Podrías encontrar un mejor lugar. Estás en tu radio. Espacio Indemit.